cada más. Aprender la lección de la historia, debe ser no perder la memoria. Porque sabemos que es imposible esconder tanta basura bajo la alfombra. El espacio radial de la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Tras la Sierra. Todos los miércoles de 21 a 22 horas. Nunca más, nunca más. Con el aire pastor entre las piernas, cayó preso esa tarde entre las ramas. ¿Para qué sospechar hechicerías, cruces de sal, conjuros en el rastro? ¿A dónde iba a esconderse? ¿A dónde iría? Si no al regazo verde de los árboles, al monte suyo, donde supo el silbo, a la patria ramosa de los pájaros. No fue a su casa, pero vino al monte, y en el monte, sin vueltas, lo agarraron. Allí era pan comido, justamente. Por ese rastro verde, el comisario sabía que daría con el hombre, y entonces fue a buscarlo entre los pájaros. De allí se lo trajeron sin el silbo, con el aire pastor y sin las ramas, rodeado del acero, ciego y sordo, viéndolo de reojo, calculándolo, sin comprender el cuerpo del delito, sin más datos que el nombre, sin más causa que la huelga de ayer, sin mediar crimen, ni violación, ni robo o desacato. Lo trajeron redondo al calabozo, con el aire pastor aprisionado, y sin saber qué hacer con su silencio, ni por qué letra exacta sumariarlo, a pesar de que el gato de los códigos tiene, como se sabe, cinco patas. Y allí está, con lo puesto, silencioso, con solo el ruido de su sangre que anda, escuchándose ser, siendo en lo oscuro, adquiriendo la lumbre de su lámpara, dispuesto a resistir y a resistirse, creciendo en el silencio como un árbol. El preso número 9 ya lo van a confesar, estérselo en la celda con el cura del penal. Hoy antes de amanecer, la vida le han de quitar, porque mató a su mujer y un amigo desleal. Y si así, al confesar, los matéis, sí, señor. Y si vuelvo a nacer, yo la vuelvo a matar. Padre, no me arrepiento, ni me da miedo la eternidad. Yo sé que allá en el cielo, el ser supremo no se hará. Voy a seguir sus pasos. El preso número 9 era un hombre muy cabal, iba en la noche del duelo muy contento en su jacal, pero al mirar su amor en brazos de su rival, ardió en pecho el rencor y no se pudo aguantar. Soy la la la la la la la la la. Aprender la lección de la historia, debe ser no perder la memoria. Porque sabemos que es imposible esconder tanta basura bajo la alfombra. El espacio radial de la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia detrás de la Sierra. Todos los miércoles de 21 a 22 horas. Nunca más, nunca más. El poema era de Armando Tejada Gómez, del libro Profeta en su Tierra. Buenas noches. Buenas noches, Mónica. Y bueno, y el tema que escuchamos se llama El preso número 9, de John Baez. Por John Baez, pero no sé de quién es. Y ahora vamos a empezar con las noticias que tenemos. Unas cuantas. No sé si nos va a entrar todo en el día de hoy, todo lo que tenemos preparado. Lee vos, que yo estaba medio nervioso y me equivoqué con el poema. Pero no me reí ni una sola vez cuando equivocaste. No, no fue culpa tuya. Es el estrés. Bueno. Cansado. Juzgan a 10 represores por 44 secuestros, tortura y desaparecidos en Santiago del Estero. El segundo juicio oral y público a 10 represores por delito de lesa humanidad cometidos antes y durante la última dictadura militar en Santiago del Estero se inició este martes en medio de un fuerte dispositivo de seguridad. Hay que tratarlos que nadie haga... Se trata de la denominada megacausa, en la que fueron incluidas las instrucciones judiciales de los grupos 1, 2 y 3 por secuestros, torturas y desapariciones, durante el gobierno constitucional del veterano caudillo peronista Carlos Juárez y el golpe militar del 76. En la primera audiencia se dio lectura a la requisa fiscal de elevación a juicio oral por la que se encuentran acusados los ex policías Musa Azar, Miguel Tomás Garbi, Ramiro López, que actualmente cumple una condena de prisión perpetua por el asesinato del estudiante universitario Cecilio Kamenetsky en noviembre de 1976. También ocupa el banquillo de imputados procesados los ex oficiales de policía Juan Felipe Bustamante, Francisco Antonio Laitán y el ex teniente del ejército Jorge de Amico, que cumple prisión preventiva en la cárcel de Colonia Pintos. La lista de imputados y procesados con beneficio de excarcelación anticipada se completa con los ex policías Rolando Salvatierra, Carlos Capella, Eduardo Batista Baudano y José Edgardo Brado. La acusación de esta megacausa está referida a las investigaciones por la desaparición forzada en Santiago del Estero, con anterioridad a marzo, al 24 de marzo del 76, en el cuarto gobierno constitucional del ex caudillo peronista Carlos Juárez. Se trata de 13 desapariciones ocurridas antes del golpe militar, entre las que figuran el entonces concejal peronista Emilio Alberto Abdala, alias Chongo, y el dirigente radical Luis Lescanos. Los restantes desaparecidos durante el periodo de Juárez, anterior a marzo del 76, se completan con el aspirante a periodista Félix Daniel López, María Mura de Medina, Carmen Busto, Rodolfo Bianchi, Miguel Caballín, Alcira Chávez, Cristina Torres y otros. De acuerdo a la acusación del fiscal, tras los secuestros y allanamientos de su vivienda, las víctimas de la represión fueron llevadas a la céntrica casa en la que funcionaba la denominada Gestapo santiagueña, y eran sometidas a todo tipo de tortura y vejámenes, además de simulacro y fusilamiento. O sea, viste que Santiago es la primera provincia en tener el privilegio, entre comillas, es la primera provincia donde se juzgan este tipo de crímenes anteriores al 76. Y lo que escuché en esta semana, que no lo hemos buscado ahora para leerlo, pero a comienzos de esta semana empezaba el juicio por los fusilados, los muertos de Trelew. Y bueno, y eso es de una dictadura anterior, a la del 76, claro, ¿no? Y estos son juicios anteriores, del 75, a personas desaparecidas y muertas, torturadas en el 75. La Gestapo. En general nosotros leemos o comentamos los juicios de que incluyen a esta última dictadura, ¿no? Que fue la peor. ¿Puedo decir que vienen matando y torturando gente desde antes? No, digo que está bueno que se avance. No, más vale, eso sí, desde que... Si no, preguntarle a Tupac Amaru. Pero digo que no, que está bueno que se avance también para ese lado, ¿no? Para atrás, que... Sí, aparte de las fuerzas del ejército o de las distintas fuerzas militares ¿Hay algún otro común denominador que veamos que participó en todas, en todos, no digo golpe de Estado, pero sí en todas las represiones de huelgas? ¿A qué adivino, a dónde apunta? Huelgas y represión de huelgas, y descontentos y demás. Bueno. Uno que otro sector. Circuito CAMPS, retoman audiencias. La Justicia Federal de La Plata retomará este lunes las audiencias del juicio que se sigue contra 26 represores de la última dictadura militar, entre ellos un civil, acusado de haber cometido delitos de lesa humanidad contra 360 víctimas en 6 centros clandestinos de detención que integraban el llamado Circuito CAMPS. Me suena muchísimo. El juicio, que comenzó en septiembre, está a cargo del Tribunal Oral Criminal 1 y de La Plata, presidido por Carlos Rosansky, y se centra en casos de secuestros y torturas cometidos en la Comisaría Quinta de La Plata, el Departamento de Arana, la Brigada de Investigaciones de La Plata, la Subcomisaría de Don Bosco, denominada Puerto Vasco, el Coti Martínez y la Brigada... el COT 1 Martínez y la Brigada de San Justo. Qué ventaja la tuya de que no lees con anteojos. En el reinicio de las audiencias, según se informó, se escucharon testimonios de policías que se desempeñaban a principios de 1977 en la Comisaría Quinta y el Regimiento Séptimo, detalló una fuente judicial. Los imputados son el ex gobernador bonaerense Ibérico Sanjén, su ministro de gobierno Jaime Smart, el ex jefe policial Miguel Echecolas y su chofer Hugo Alberto Guayanma, los ex policías Domingo Almeida y Luis Patraul, y el ex coronel Rodolfo Campos. También están entre los acusados los ex policías Carlos García, Horacio Luján, Eros Tarela, el médico Jorge Vergés, Norberto Cosani, Roberto Cabrera y Sergio Verdún, y el coronel Alejandro Arias Duval. Entre otros de los imputados son el jefe de la Brigada de Investigaciones de La Plata, Rubén Páez, y los ex policías Miguel Kiarney, Fernando Vedas, Bernabé Corrales, Pedro Ferriole, Raúl Orlando Machuca, Julio César Argüello, Mario Víctor Cita y Roberto Ormar Grillo, Jorge Lencinas y Santiago Antonini. A mí me saca de González y López y para pronunciar. Bueno. La siguiente noticia es de Neuquén y habla de testimonios. ¿Querés leer vos? Dale. Dale, bueno. Para estos jóvenes, el contacto con la historia cercana de Argentina no había pasado nada antes, mucho más que por lo que estudiaron en la secundaria y luego en la universidad. Seguro que si no participaba de este grupo ni me hubiera enterado que se podía asistir como público al juicio a los ex militares y policías que actuaron durante la dictadura militar, confesó Alberto Rivero. Gisela Figueroa Minchel dijo que presenciar este juicio fue un choque. De verlo de lejos, tantas cosas que pasaron en la historia, y tratar de entender la justicia de cómo fue, todo lo que tardó, y vivir cada testimonio, expresó. La estudiante todavía recuerda la emoción que sintió cuando Orlando Nano Balbo brindó su declaración en la apertura de las audiencias testimoniales. Fue muy fuerte que una persona diga las cosas que dijo con tanta precisión y profundidad, y tenerlo enfrente, afirmó. Antes, yo sabía que lo veníamos trabajando en el secundario, era leer un libro, repetir lo que te dice el libro, de una forma más distante. Ahora tenemos a los actores y vemos las dos partes, describió Figueroa Minche. Si no hubiera visto en las primeras audiencias a los 20 imputados, los cruzás por la calle y no los reconoces. Todos los que hicieron y ahora ni siquiera son capaces de prestar atención, se dormían, se ponían a hablar entre ellos, describió. Sí, se refería al juicio de la escuelita en Neuquén. Si no viste la cara, el que pudo ver por internet la cara de Videla cuando se da vuelta, estuvo en todos lados. Con cara de perrito que tumbó la olla. ¿Viste? Sí, sí. Pobrecito el viejo. No, y cuando en el juicio del Vesubio había uno que era uno de los más sádicos y cruelía. O sea, no había, no hay registro de nada, ¿no? Prosigue juicio por robo de bebés durante la dictadura argentina. El juicio por más de 30 robos de bebé ocurridos durante la dictadura, la última dictadura militar argentina, proseguirá hoy con el inicio de los alegatos de la defensa, los cuales se extenderán hasta el próximo día 30. En la causa, conocida como Plan Sistemático, están involucrados los presidentes de facto Jorge Rafael Videla y Reinaldo Viñones, su jefe operativo Jorge Tigre Acosta y los exalmirantes Oscar Franco y Antonio Bañek. Para todos ellos, el fiscal solicitó penas de 50 años de cárcel común por llevar adelante el plan sistemático de robos de bebés nacidos durante el cautiverio de sus madres en la maternidad clandestina que funcionó en la ESMA. También pidió el fiscal que, sobre la base de testimonios vertidos durante el juicio, se abra una causa contra el ex capellán de la Armada y titular del vicanato castrense, Emilio Grasselli, por su posible complicidad y encubrimiento de la sustracción de los infantes. ¿Vos no crees? No creo que haya tenido nada que ver con una persona tan cercana. Sí. Además, reclamó investigar al denominado Movimiento Familiar Cristiano. Escucha esto. A través del cual fueron entregados muchos de esos recién nacidos a represores o familias afines a la dictadura, quienes los ocultaron y sustrajeron su identidad. Respecto a los demás implicados en la causa, el fiscal pidió 30 años de cárcel para el comandante de institutos militares, Santiago Omar Riveros, 25 años para... Ay, se me corrieron las letras. Tenés que subir. Bueno, esto pasa cuando no podemos imprimir porque no tenemos tinta en la... 25 años para el prefecto Antonio Asic y 19 años para el médico Jorge Luis Mañatco. Acá también está el tema de los civiles. ¿Te acordás cuando comentamos los médicos por la memoria? Claro. Acá hay un médico implicado en los partos en la ESMA. Demandó también 17 años de encierro para el ex agente de inteligencia ya condenado, Eduardo Rufo, y para Antonio Gallo y su esposa, Susana Colombo, responsable de la apropiación de uno de los últimos nietos recuperados por las abuelas de Plaza de Mayo. Pidió penas de 25 y 14 años respectivamente para los apropiadores. El juicio por la causa Plan Sistemático comenzó en febrero del año pasado y en las audiencias se ventilaron 35 casos de robo de bebé, 20 de los cuales recuperaron su identidad y ahora brindaron testimonio. Durante el proceso prestaron declaración unos 400 testigos, entre ellos víctimas de la apropiación y familiares, y por primera vez se analizaron más de 3 decenas de hechos de apropiación ilegal de recién nacidos de madres en cautiverio. Tales robos ocurrieron tanto en la ESMA como en los centros clandestinos de detención de Campo de Mayo, Pozo de Banfield y La Cacha. La denuncia judicial de esta causa fue erradicada hace 15 años por la presidenta de las abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto. Bueno, esto es más o menos un panorama de lo que está ocurriendo en estos momentos o en esta última semana con respecto a los juicios que se estaban llevando a cabo y que siguen, lo estamos siguiendo paso a paso, entre otras cosas para prestar atención cómo se van resolviendo las causas y que realmente vayan preso, como decimos siempre, cárcel común, perpetua y cárcel común. Y para un poco, viste que este tipo de noticias no es muy habitual que salga en los medios masivos de comunicación. Bien, ¿y querés leer esta del señor que pidió por escrito? No, vamos, ¿no? A ir a un tema, bueno, y cuando volvemos leemos. Estoy impaciente por leerla. Dale. Me mandaron una carta por el correo temprano. En esa carta me dicen que cayó preso mi hermano. Sin lástima, con grillo por la calle lo arrastraron, sí. La carta dice el motivo que ha cometido Roberto: haber apoyado el paro que ya se había resuelto. Si acaso esto es un motivo, presa también voy, sargento, sí. Yo que me encuentro tan lejos, esperando una noticia, me vine a decir en la carta que en mi patria no hay justicia. Los hambrientos piden pan, plomo les da la milicia, sí. De esta manera pomposa quieren conservar su asiento los de abanico y de frac sin tener merecimiento. Van y vienen de la iglesia y olvidan los mandamientos, sí. Habráse visto insolencia, barbarie y alevosía, de presentar el trabuco y matar a sangre fría, a quien defensa no tiene con las dos manos vacías, sí. La carta que he recibido me pide contestación. Yo pido que se propague por toda la población, que el lunes es un sanguinario en toda generación, sí. Por suerte tengo guitarra para llorar mi dolor. También tengo un hermano fuera del que se engrilló. Los nueve son comunistas con el favor de mi Dios, sí. Aprender la lección de la historia, debe ser no perder la memoria. Porque sabemos que es imposible esconder tanta basura bajo la alfombra. El espacio radial de la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Tras la Sierra. Todos los miércoles de 21 a 22 horas. Nunca más, nunca más. Escuchamos la carta de y por Violeta Parra. Vamos a la noticia que quería leer yo, pero va a leer él. Bien, dale. En 1976... el entonces comisario Fernando Morellato pidió por escrito a la Policía Federal una picana para interrogar a dos militantes que desaparecieron en Mendoza. 23, la revista 23, lo denuncia en el 2004. Era del Gordo La Nata la revista 23 en esa altura, ¿no? Él dice que no cambió nada. El próximo 6 de junio enfrentará un juicio como acusado por delito de lesa humanidad. No La Nata, Fernando Morellato. Prolijo el excomisario Fernando Morellato, necesitó una picana e hizo un pedido por escrito. Y encima especificó que era para torturar a claro. Para interrogar a los detenidos políticos. Lo quieren los amigos, porque fíjate la noticia. En la lista de los nombres de represores reciclados en el rubro de seguridad privada, está Fernando Morellato, lleva 16 años fuera de la policía de Mendoza, cuando enfrentó la primera denuncia que publicó la revista 23 en su edición 13 de mayo del 2004. Al momento de ser entrevistado, Morellato estaba cómodamente sentado en su despacho de la organización Micael. Suena como organización Micael Sociedad Anónima. Ubicada en Dorrego de Guaymallén. ¿Cuida nuestra seguridad? Sí. Dorrego de Guaymallén. Así rodeado de sus títulos como técnico de fútbol, presidente del Club Atlético Argentino, además de presidente de la Cámara de Empresas de Seguridad e Investigaciones de Mendoza, debe ser amigo de Macri, accedió a responder las preguntas del periodista Rodrigo Sepúlveda, sin saber que éste había dado con su legajo policial y había descubierto una hoja escrita por el jefe del D2, Pedro Dante Sánchez Camargo, en 1976. En dicha hoja, el apoderado El Loco se solazaba al contar cómo ejecutaba personalmente las sesiones de tortura. Castigaba a Morellato con 2 días de arresto porque en su accionar había lesionado el principio de autoridad moral de la fuerza. La trama detrás de esta sanción era la siguiente. El cuerpo motorizado de vigilancia tenía precisas instrucciones del D2 de capturar a 2 militantes de la agrupación Montonero que prácticamente estaban acorralados. Pero algo salió mal, porque desde la sede de la comisaría 25 de Fernando Morellato hizo llegar a la Policía Federal un escrito de pedido de elemento eléctrico mecánico a modo de préstamo para poder interrogar a los detenidos, si no, no podía interrogarlos. Claro, está, no lo escucho. La falla ética, según Sánchez Camargo, fue no haber acudido a la propia policía de Mendoza, que contaba con un buen número, no, eso lo agregué yo, además de aprovechar la movida para quejarse con los objetos personales de lo de... Ah, mirá, dice... Fue no haber pedido a la policía, a la propia policía de Mendoza, el objeto que necesitaba, además de aprovechar la movida para quedarse con los objetos personales de los detenidos. Imposible. Se le pegó. Según la versión de Morellato, esa nota fue producto de una vieja interna policial que mantenía con el fallecido jefe de la D2. Morellato aseguró, además, que nunca vio una picana eléctrica y que es muy humano y demasiado sensible para torturar. Claro. Ahora resta ver si esa versión es real. Yo creo que no. O no, ya que el próximo 6 de junio comienza las audiencias de un nuevo juicio por delito de lesa humanidad en el Tribunal Oral Federal número 1. Bueno, ya veremos qué pasa con esto. También pero él niega, pero el pedido por escrito está, con la aclaración de, sí, de no, para qué lo necesitaba. Es como taparse la cara cuando viene un camión de frente. Debe ser el único caso que hay de alguien que lo pide por escrito. Es más, ¿no? profundizando en el tema, en la noticia... Encontramos que en realidad en Mendoza es el único papel que se encontró acerca de este caso de estas dos personas desaparecidas. Es el papel que la única prueba la dejó él por escrito al pedir una picana. No sirve ni para espiar este hombre. Pero viste este tema de las agencias de seguridad, ¿no? Hacer toda la movida de la inseguridad para que estos tipos sigan laburando y... Sí, trabajan con la inseguridad para que uno pida seguridad. Claro. Y entonces te venden la seguridad privada que ellos mismos hacen. Y si no querés pagar, en una de esas te visitan los choros, ¿viste? Habría que ver. Eso, en alguna vez veíamos películas de las mafias de Chicago, ¿viste? Sí. Bueno. Ahora estamos viviendo. Sí, hace no, rato. Pero, bueno, esta sería la... Vamos a analizar un poco la segunda parte del programa. Vamos a la última noticia. Locos, tumberos y faloperos. Internos de salud mental y presos organizados contra el encierro. Internos y ex-internos de manicomios de todo el país, personas que están o han estado privadas de su libertad en cárceles o comunidades terapéuticas para adictos, conjuntamente con profesionales, artistas y estudiantes, crearon a principios del 2012 en Buenos Aires, Argentina, el espacio de libre expresión, arte y militancia. Se llama LTF por Locos, Tumberos y Faloperos. Sí, la sigla remite a Locos, Tumberos y Faloperos. Denominación que, con cierta dosis de provocación, busca revertir la carga negativa del estigma con el que habitualmente son señaladas las personas que alguna vez estuvieron encerradas. Su objetivo, abolir el encierro como política de Estado, sustituyéndolo por alternativas no represivas, con eje en la inclusión social de las personas en conflicto. Así lo afirma esa agrupación de compañeros que ha generado un vital espacio de militancia abolicionista. Cuando uno repasa el estado de situación actual de la militancia anticarcelaria o desmanicomializadora, por solo citar las corrientes antiencierro más representativas, lo primero que se observa es una notable desconexión entre ellas, a pesar de lo terriblemente similares que son sus discursos. Locos, tumberos y faloperos pretende revertir esto, afirmando que más allá de los pormenores de cada práctica de encierro, lo que hay que cuestionar es el encierro en sí y no meramente sus formas, explica Maximiliano Postal, abogado coordinador general de LTF. Nosotros no nos conformamos con mejorar las condiciones de encierro o reivindicar los derechos humanos de las personas encerradas. De esa manera solo solucionamos

me dijo el turco. Comes todos los días y no hay problemas de laburo. Solo algunas noches, solo algunas noches salís a trabajar. Aprender la lección de la historia debe ser no perder la memoria. Porque sabemos que es imposible esconder tanta basura bajo la alfombra. El espacio radial de la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia detrás la sierra. Todos los miércoles de 21 a 22 horas. Nunca más, nunca más. Común, perpetua y efectiva. Es el reclamo con el que los militantes de derechos humanos pedimos que se castigue a los genocidas argentinos. Tres características de una cárcel que, durante décadas, lograron evadir gracias a leyes ilegales y decretos ilegítimos. Pedimos que los autores de la desaparición de una generación y la supresión de la identidad de la siguiente sean castigados con el encarcelamiento. Y cuando hayamos encerrado al último, es seguro, tendrán una cárcel digna y respetuosa. Pero no porque como sociedad hayamos logrado esas condiciones entre los reclusos, sino como otro de los privilegios que su añejo poderío les consiguió. La dictadura salió expulsada del gobierno en diciembre de 1983, pero el sistema penitenciario es uno, ya que no el único, de los lugares en los que parte de sus prácticas sobreviven a los años, intramuros. Cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en respuesta a la denuncia de la Comisión Provincial de la Memoria de Buenos Aires, le ordena al gobernador Scioli proteger la vida de los reclusos del penal de San Martín, nos dice también a todos que cuando nuestro sistema penal castiga con la privación de libertad los delitos, es de la libertad, nada menos que de ella, pero solo de ella, que se debe privar a los condenados. Sin embargo, todos los días los presos son privados también de una vida en condiciones dignas, de alimento digno, de un ambiente sano para vivir. O es que suponemos que vamos a reinsertar a alguien a unas relaciones sociales sanas y justas, sometiéndolo a un ámbito con las condiciones opuestas. Y también es privado del acceso a la educación y formación laboral la mayoría de ellos. Nuestras cárceles están repletas de pobres, ya que esa es la condición más frecuente de los reclusos, quizás más que la culpabilidad, porque como sabemos, muchos de ellos no tienen aún condena firme. Dentro de las cárceles argentinas ponemos a la mujer y el hombre muchas de las veces en condición de sometimiento a otros reclusos, al jefe de turno, cuando no en condición de mercenario sin sueldo, que es obligado a delinquir para el servicio penitenciario. O al menos eso es lo que concluye la Comisión Interamericana de Derechos Humanos después de investigar la situación en el penal de San Martín. Sin embargo, cuando esos hombres y mujeres salen en libertad, siempre hablando de delincuentes comunes, claro, nos seguimos encargando de someterlos a las mismas situaciones de exclusión y marginación de las que muchos de ellos venían antes de ser condenados. Ahora, con la excusa del estigma social que significa el haber pasado por una institución penitenciaria. Pero en todo caso, ese es un tema del que ya nos tomaremos el tiempo de hablar. Bueno, yo creo que concreto, ¿no? Sí, esto es un escrito a modo de editorial, ¿no? De lo que pensamos de... Yo creo que tendríamos que pensar primero, antes de empezar a analizar el tema de por qué está, cómo está y qué queremos que sea el servicio penitenciario, cuál es el objeto de que exista. si creemos que el fin de del sistema penitenciario es nada más que esconder a los ladrones en una caja para que estén lejos de nosotros y que cuando salga maravillosamente y mágicamente van a salir recuperados, miremos para otro lado y está todo bien. Yo creo que lo que dice la Constitución es que tiene que ser un lugar sano para mejorar las condiciones morales, para mejorar la educación, para preservar sus vidas y para que cuando salgan, salgan recuperados como personas que puedan reinsertarse en una vida que ya de por sí lo llevó a esto el hecho de no sentirse incluidos o de no poder haber estado incluidos dentro de la sociedad que todos formamos, donde trabajando podemos tener una familia, mantenerla y comprar a nuestro hijo de zapatillas hasta, no sé, hasta las cosas más básicas y comer todos los días, digamos. Entonces, a los presos los genera el sistema y como respuesta, digamos, vamos a hacer así, voy a tratar de explicarlo de otra manera. A los pobres los genera el sistema. Por no poder acceder a nada y estar ajenos a la posibilidad de insertarse, o no tienen estudios, o no la ven, no ven la posibilidad de trabajar, o no la aprendieron. O sea, es un sistema totalmente perverso. Claro, caen en el delito y a su vez después los castiga por eso, no solo encerrándolos, sino con toda esta vejación. Entonces, yo creo que lo que hay que replantear es precisamente eso. El hecho de que haya un arreglo, como se ha comentado muchas veces, entre la policía y los presos, desde para que entren drogas o como se han encontrado, se han atrapado delincuentes que están robando cuando teóricamente figuran presos. Alguien lo dejó salir. Entonces, lo que tenemos que hacer, me parece a mí, es terminar o alejar los presos de lo que sería la fuerza policial. A lo mejor habría que buscar una forma donde el preso pueda estudiar, ya que hay estudios hechos del caso, donde de cada 100 presos que logró alfabetizarse o terminar una carrera mientras estuvo detenido, solo 3 reinciden. De cada 100, 3 reinciden. Sí, 97 se pueden reinsertar en la sociedad. El camino es darles la posibilidad de terminar los estudios, de capacitarse y de salir. Ahora, si vos tenés dentro del penal a alguien que gana plata con que el preso sea delincuente, ¿cómo va a querer que se recupere? Obviamente. O dentro del penal, esperá, o desde el gobierno de la provincia o de la que controla eso, o desde el Estado como un todo. Si alguien gana algo con que esa gente esté presa, no va a querer que se recupere. Si alguien necesita mano de obra barata o para delinquir, no van a querer que se recupere, necesitan delincuentes. Había una frase que decía que para poder conseguir mano de obra barata necesitas pobres con hambre, si no, no hay mano de obra barata. Entonces, a lo mejor viene por ahí el asunto. Nuestro sistema penitenciario viene de una copia de un sistema norteamericano. Importado de USA. Quería comentar que tomamos como base un artículo de la revista de la CTA del 2009, ¿es? ¿O del 2011? 2009. Que se titula Una máquina de triturar vidas y hace un análisis bastante completo y que está muy bueno de a qué se dedica el sistema carcelario, penitenciario, y además es como que yo mientras te escuchaba pensaba, pero se me agrandaba lo que iba pensando, porque en realidad es un modelo, ¿qué modelo de sociedad queremos? ¿Quiénes son los que entran y los que no entran? ¿Qué se hace con los que no entran? ¿Con los que sobran? ¿Con los que el sistema excluye? ¿Por qué se llenan las cárceles? La cifra que da en este artículo de la cantidad de cárceles y de presos que hay en Estados Unidos, no sé si vos que tenés la revista en la mano podés estar por ahí, es espeluznante. Y obviamente son los latinos, los sudacas, los pobres. Claro. Los pobres. Inclusive en las cárceles, mira, la Comisión Provincial de la Memoria, en las cárceles, estas son bonaerenses, durante el 2008 fallece un preso cada tres días. Sí, sí. Por acciones violentas dentro del penal, por enfermedades no atendidas correctamente. Suicidio, sí. Asesinato, droga. Suicidio entre comillas, sí, ¿no? Lo suicidaron. Sí. Suelen decir. Mira, acá tengo un texto constitucional de 1853. Traído de Estados Unidos. El artículo 19. Las cárceles de la nación serán sanas, limpias para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ella, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquella exija, hará responsable al juez que la autorice. Y yo creo que por el mismo ocultamiento, por la misma oscuridad con la que está el sistema penitenciario, donde solo algunos organismos pueden ingresar a ver qué es lo que sucede, no está abierto a que cualquiera pueda ir, ni se pueda revisar, inclusive sabemos a lo que se expone el que quiere ir a visitarlo, vejaciones, las mujeres que las revisan, las que son las requisas. Por un lado, hablaban desde revisiones anales, vaginales a las mujeres, con amenazas sobre lo mal que la van a pasar los presos si hacen denuncia acerca de esto. Y hay quien te dice, bueno, ¿qué querés? Que no la revisen, entran armas o entran lima o entran... Escúchame, cuando ajustician a un preso o matan a alguno que denuncia algo dentro de la cárcel, esas armas las entró alguien y seguro que no fueron las mujeres. O cuando vos vas a un aeropuerto, no te hacen un tacto rectal para ver si entras un cartucho de dinamita al avión. Entonces hay métodos que no son invasivos o violatorios de la persona como tal para entrar a las cárceles. ¿Por qué se somete a esta persona a esta vejación? A los que van, que le llevan comida, que inclusive había que ver si no tienen que pagar una cuota para poder ingresarla. Entonces yo creo que tenemos que rever todo esto, ver para qué están las cárceles. Y como común denominador tenemos que si todos los presos o una gran cantidad de presos son pobres, no sea cosa que estemos castigando a los pobres por ser pobres y por responder como pobres, ¿no? Llegó una noticia, un mensaje, perdón. En Estados Unidos los presos son clientes y las cárceles empresas. Claro, y bueno, acá también, pero menos claro. Los sacan a trabajar. El mensaje es de Juani. Te extrañamos, Juani. ¿Por qué no estás acá diciendo eso? Estaba trabajando. Con un poco más de coherencia que nosotros. Con ganas de venir, pero trabajando. Lo tendremos el próximo miércoles. Justo, vos sabés que nosotros tenemos la sensación como que hemos aburrido un poco hoy leyendo mucho, porque acá tenemos señalados varios párrafos de esta nota, y una de las cosas que estaba señalado es esto, que con George Bush se multiplicó el presupuesto para el sistema penitenciario. Y por otro lado, los modernos, lo que decía Juan, y los modernos empresarios están agrupados, escucha esta, en la Asociación Americana de Prisiones. Y gran parte de esas empresas operan en la bolsa. Se han extendido al Canadá, Australia, Nueva Zelanda e Inglaterra. Sucede que el único derecho a privar de la libertad a alguien la tiene el Estado, como tal, como cuando hemos hablado del Estado, del Leviatán. Es el único que tiene derecho a privar de la libertad a una persona, pero, y eso es indeclinable, no es intransferible o indeclinable, no se lo pueden pasar a nadie, eso no se puede privatizar. O sea, sería como privatizar, bueno, habrán tratado, ¿no?, de privatizar el juzgado, la justicia, el poder. Pero eso no se puede, no han logrado, todavía no encontraron la forma. Pero las cárceles sí. Entonces, si el Estado te manda plata a vos por el mantenimiento de cárceles para poder hacinar presos, para poder desdibujar más plata que va a las cárceles, necesita presos. Si no, ¿cómo construís más cárcel y destinas plata a eso? Es redondito. Para tener más presos necesitas más pobres que estén fuera del sistema. Es redondito. Es un gran negocio. Es un gran negocio. Yo creo que por eso, y aparte, como estaba diciendo al principio, por lo oculto y lo negro que está todo esto, esto fue muy poco tocado y siguen las mismas prácticas que durante la dictadura. O si no te digo, casi las mismas. La que era la desaparición de personas antes, ahora es el ocultamiento total de estas personas, a donde nadie las vea ni sepa qué les pasa, y mucho más, cuando salen de la cárcel sufren lo mismo que aquellos entonces, que nadie les hablaba por la duda que le pase algo. Entonces acá estuviste en la cárcel, nunca más tenés posibilidad de nada. Y aparte, lo decía el Martín Fierro, que la quiero leer porque a mí me encanta el Martín Fierro, José Hernández, y dice que, a ver, espérate que me acuerdo, dice: la ley es la tela de araña, en mi ignorancia lo explico, no la tema el hombre rico, nunca la teme el que manda, pues la rompe el bicho grande y solo enreda a los más chicos. ¿Está claro? Sí, hay un... El que tiene plata encuentra la forma de dar vuelta, dar vuelta, dar vuelta, lo sumo termina en un departamentito amueblado con internet un par de meses y después lo larga. Hay un tema de Zita Rosa que... un cassette, porque... yo lo tenía en cassette, no lo tengo en CD. ¿Qué va a hacer? No se ría. ¿Magazine era lo tuyo? No, magazine no. No llegué a tener. Se llama La Ley Estela de Araña, justamente. Porque Zita Rosa... Aunque me haga señas, yo quiero leer esto porque me parece que está muy clarito. Vitrola. Lo dicen mejor. ¿Vitrola? No, Vitrola no llegué a conocer. No soy tan vieja. Una población insegura es más fácil de ser disciplinada. Además, no protesta por el despliegue de medios represivos. Los reclama. En una sociedad donde lo importante es el lucro, hay que reconocer que el crimen, lejos de desalentar los negocios, contribuye a alentarlos. El grueso del tráfico de capitales mundial se alimenta del narcotráfico, la venta de armas y otros negocios ilegales. Si no existieran mulas, pequeños vendedores de droga, ¿cómo podría sustentarse la puesta en escena del combate contra el narcotráfico que sirve a Estados Unidos para colocar bases en medio continente y hasta tener una flota dando vueltas permanentemente alrededor de América Latina, más preocupada por nuestros recursos naturales que por la droga? Lo sospechabas, ¿no? Seguro, ya la están cosechando todo allá en Afganistán. Se multiplicó la producción desde que están ellos, que la fueron a combatir. Es así. Vamos a escuchar algo. Nacido en Santa Fe, 1894, cerca de Cañada de inmigrantes italianos. Juan Bautista lo llamaron de apellido Bairoletto, bailarín sagaz, desafiante y mujeriego. Winchester en el recado, dos armas cortas también, un cuchillo atrás y un caballo alazán. Raya al medio con pañuelo, tatuaje en la piel. Quedó fuera de la ley, quedó fuera de la ley. Se enamoró de la mujer que pretendía un policía, lo volvió, lo puso preso un tal Parachelías. Andate de Castex, le dijo, aquí tenemos leyes. Corrí el año 1919, antes de irse fue al boliche a verlo al fulano, con un 450 belga revolver en mano, le agujeró el cuello y lo dejó tirado ahí. Ahora sí fuera de la ley, ahora sí fuera de la ley. Bandidos rurales, difícil de atraparles, jinetes rebeldes por vientos salvajes. Bandidos rurales, difícil de atraparles, igual que alambrar estrellas en tierra de nadie. Por el mismo tiempo hubo otro bandolero, por hurtos y vagancia 19 veces preso. Al penal de resistencia lo extradita el Paraguay, así conoce a Samacola y Rossi por el 26. 1897 en Monteros, Tucumán, el día 3 de marzo lo dan por bien nacido. Segundo David Peralta, alias Mate Cocido, también fuera de la ley, también fuera de la ley. Entre Campo Largo y Pampa del Infierno, el pagador de Bungibor le da 6.000 por no ser muerto. Gran asalto al tren del Chaco, Monte de Sespeña, Anderson y Creighton, firma Godonera. 45.000 a Dreyfus le sacaron sin violencia. El gerente guarde quebra Chales, 13.000 le entrega. Secuestro a Negrón y Garbarini y Iverson. Resistió fuera de la ley, resistió fuera de la ley. Bandidos rurales, difícil de atraparles, jinetes rebeldes por vientos salvajes. Bandidos rurales, difícil.

Pero hay otras soluciones para mí a más corto plazo, más posibles, y en las que hay que trabajar. Cuando nosotros transmitíamos lo que hacían, la actividad que se hizo con lo de las gorras, el código de faltas, las personas que están... El código de falta también castiga la pobreza. Claro, claro. Por eso todo ese laburo que se está haciendo desde las organizaciones de derechos humanos y desde otros lugares para revertir todo eso es lo que hay que profundizar. Acá el entrevistado en el artículo que tenemos de la revista que estábamos consultando, él enfatiza que el Congreso debe aprobar de una vez por todas el Mecanismo Nacional de Prevención que prevé el protocolo facultativo contra la tortura. Es necesario tomar acciones concretas para plasmar en la práctica todo aquello que se ha conseguido normativamente. Bueno, a lo mejor el tema de las normas, que después no se reglamentan y que no se llevan a la práctica. Cada vez hay más cárceles, pero el crecimiento del delito supera todo esfuerzo edilicio. ¿Cómo termina esto? Para Cejas Meliare, el Estado toma conciencia que debe adoptar una política criminal seria, una urgente modificación al Código Penal y seguir profundizando políticas sociales, acá me parece que está el meollo, políticas sociales y educativas, o el sistema colapsa. Claro, no se trata de hacer más cárceles y más barrios privados, ¿viste? Bajar la edad de imputabilidad, no sé qué otra queda, fumigar. Ya lo están haciendo, pero son otros. Son empresarios agro... pero fumigar gente. Sí, fumigan gente. Tenés razón. Fumigan gente. Sí, mirá, en Corrientes estaban los chicos banderas, fumigaban menores de edad, que dan un sándwich para ser fumigados. Sí, algo que me estoy olvidando. Algunos los ahogan, ya hablando de Santa Fe. Algunos no hacen el terraplén cuando viene el río y los ahoga. Bueno, hay como distintos métodos para esa gente que no entra. Ahora viene, no sé si viene ahora lo de la familia, lo de Barrio. No. Bueno, me siento como de esa familia diciendo estas cosas, pero no, iba a hacer una broma así con humor negro, pero me dio asco de mí misma. Y, no la digo. Mira, yo no lo creo, pensaba, pero no te dije nada. Che, algo que me llamó la... esto también, habla de la lentitud, ¿no?, del sistema judicial. Mira, ya sabemos que hay miles de casos así, pero hay muchos casos de inocentes tras las rejas. En Devoto, la Procuración Penitenciaria de la Nación detectó a un joven que hacía 8 meses que estaba absuelto, pero nadie se lo había notificado. Mira, viendo que esto da para seguir, el programa se terminó hace 10 minutos, podríamos dejar previsto, no para el programa que viene, pero sí para otro. Dejar abierto, ¿no? Esto. Seguir ahondando, por lo menos en un par de temas específicos, esto que veo que es mucho más grande de lo que teníamos visto primeramente. Es que es inmenso, porque estamos hablando en realidad de la no inclusión, en fin. Sí. Antes de que nos vayamos, le quería dar un saludo a Ana, que nos veremos el lunes a las 5. A Juani, que nos mandó un mensaje. Bueno, a todos y que esperamos que vuelva, que el miércoles esté acá con nosotros. A Juan también, que va a llevar los carteles. Grande, Juan. De la muestra de la Comisión por la Memoria. Sí, Sanotel. Bueno. Bueno, gracias Mónica, nos vemos el miércoles. Nos vemos el miércoles. Gracias Pablo. Aprender la lección de la historia, debe ser no perder la memoria. Porque sabemos que es imposible esconder tanta basura bajo la alfombra. El espacio radial de la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia detrás de la Sierra, todos los miércoles de 21 a 22 horas.